es la imaginación, oye, de la tribulación. Imaginar como no alcanzamos la realidad. Porque todo esto es solo imaginamos, solo imaginamos como soñar. No es malo ni es delito. Es bonito. Ya, imaginar. Imagino un mundo mejor y así vivo tranquilo. Que puedo imaginar. ¿Cómo decir que no te he visto? Insisto, persisto y me resisto a verte más. Pero ahí estás y te alejas, dejando atrás a un amor. Hasta en mi última neurona. Sin contaminar de maldad el intelecto verbal. Por el mundo creado en cada segundo vivido. He compartido en demasiadas cantidades. Que por fin he comprendido que de eso no hay que acordarse. He imaginado mi entorno caminando con pie de plomo. Inmune a las desilusiones tristes. Bueno, un mundo sin muerte ni violencia. Ni niños en la calle, ni personas presas. Con hogares, con las telas siempre en la mesa. Y que los curas sean personas buenas. Que las cadenas no existan. Y que las armas solo sean un chiste de muy mal gusto. Y que lo justo no habite porque la igualdad reina. Que nos gobiernen los sueños más puros. Sin muros, ni fronteras, ni racismo en nuestras tierras. ¿Cómo decir que no te he visto? Insisto, persisto y me resisto a verte más. Pero ahí estás y te alejas, dejando atrás a un amor que solo imaginaba y voló al encontrar su amada. Te imagino más cerca que lejos. Y a tus ojos con la luz es que me ciego en lo oscuro de pensar. Cuando eres tú mi reflejo, un río claro y un sol en su mirar. Un canto puro que navega hacia el mar. Amor que siente profundo, que habla con el cielo. Preguntando por la luna en la cima, que nace, fluye y que espera hasta el final. La noche y en las estrellas te busca, amada vida mía. Si la noche muere y el día nace, entonces no hace falta el imaginarse. Que hoy es el futuro del cual se hablaba ayer, pero no el mismo que será mañana. Voy imaginando la realidad. Es soñar y alcanzar, es tratar y alcanzar. Escaparse por un rato, pues todo es momentáneo. Tenerte a mi lado solo con imaginarlo. ¿Y cómo decir que no te he visto? Insisto, persisto y me resisto a verte más. Pero ahí estás y te alejas, dejando atrás a un amor que solo imaginaba y voló al encontrar su amada. ¡Gracias! Soy la tribu. Muchas gracias. Desde Los Laches, para todos ustedes. Los Laches, para la casa. Muchas no gracias a todos. Sin antes agradecer al Rehuso, a toda la gente que hoy en día está aquí, que sé que por muchos momentos ha pasado por este espacio y que hoy nos la vamos a sandunguear. Saludos también a la Vox Populi que está ahí transmitiendo, para la gente que no puede venir a estos espacios y que sabe utilizar la tecnología bien, debe estar ahí pegada escuchando, porque esto realmente es interesante. Y que estos espacios sigan surgiendo también. Desde la tribu, muchísimas gracias. Y bueno, los dejamos con el siguiente artista. Esa es, parceros. Para todos ustedes, mil gracias. Gracias.